3, 2, 1, sale. Cantar, a cantar, a cantar. She Check loves it you, out, baby. Check it out. Check it out. Come on, come on, come on, come on, baby. Now, come on, baby. Don't chuck it a bit of now. I can't get no. Ba-ba-ba. I can't get no. Satisfaction. ¿En serio? ¿En serio qué? O sea, nada más te pido una cosa sencilla, güey. Canta una canción de los Beatles, güey. Pues haces de los Beatles, ¿no? Ah, es que estás cabrón. Oh, no. Pues como pueden ver, la Beatlemanía ha llegado a The Megaland Game Show o a Megaland, bueno, en el mundo en general. Al parecer en tu casa no saben ni quiénes son los Beatles, cabrón. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a The Megaland Game Show, episodio 12, sencillamente llamado. Y esa no es la de los Beatles. Pero bueno, si no saben quién soy yo, de plano canto muy mal. Soy yo, Punisher 4. ¿Quiénes son ustedes, mis estimados compañeros y colegas? Acá está Lord Imex, una vez más en el podcast de Megaline Game Show, dándole la bienvenida, muchas gracias. Acá Gabon MX, dándoles un saludo a todos los que nos escuchan. Saludo. Su buen amigo Spider-Sar. Aquí Andrew Games, dándole la bienvenida a todos. Así que, a darle, chicos. Bueno, antes de empezar, obviamente tenemos un corte informativo. Por si ustedes siguen jugando Madden 2010 o por ahí Batman, pues adivinen qué. Nosotros andamos jugando Halo ODST. Entonces, muchachos, den un pequeño review. Ah, no, güey. Déjame te comento. Referente a las gráficas, o sea, tiene un aspecto algo interesante ahí, ¿eh? Y la verdad, híjoles, tiene unas cosas interesantes que mencionar. Pero tú, Spider, ¿quieres comentar algo referente al juego antes de que yo me clave? Porque ya Oh, ves cómo sí, soy. la historia, ¿eh? La historia está. No manches. ¿Qué ¿Qué pasó? pedo? Espera, ¿qué pedo? Una señal del Acaba de futuro. llegar un pequeño email. Ah, chinga. A No, ver, ¿qué no, dice? ojalá fuera señal del futuro. Dice así, obviamente me lo manda un mail desconocido, que pues como no nos pagan regalías no lo voy a decir, chinga su madre. Dice, a quien corresponda. Mis estimados amigos de Megaline Game Show, ya sabemos lo que andan tramando en este momento. Podemos escuchar todas las conversaciones del mundo, pues somos dueños de Skype. Si andan tramando sacar información de Halo ODST, o en inglés, Halo ODST, pues no vayan a hacerlo, porque si no les va a llegar un baneo enorme. Y no solo enorme, sino que vamos a mandar un par de federales a sus casas, a chingar a sus familias y a agarrar a sus amigas. Entonces, por favor, pueden atentamente, Bungie. Wow. Vale, corro. Pero Tendré que aguantarme, ni modo. voy a comprar tu pinche juego. Ahora para que veas nada más. Ay, bueno. Ya, arruinaron la fiesta, muchachos. Pero bueno, sigamos con las notas rápidas, ¿no? Ay, bueno, pues ya después de que nos censuraron, pues resulta que ya se descubrió la fecha en la que posiblemente salga Final Fantasy XIII. Y digo posiblemente porque es un rumor, o sea, a fin de cuentas es un rumor. Hasta el día martes, que es el martes 7 de septiembre, es el día que se va a decir oficialmente el nombre. Y bueno, pues esto se corrió por YouTube. Y indican que va a ser el 17 de diciembre del 2009, cuando podremos ver el Final Fantasy XIII, posiblemente en Japón. No sabemos cuándo caiga aquí en este lado del charco. Y pues esta fue la noticia referente a Final Fantasy XIII. Hay que esperar hasta el martes que nos confirmen bien la fecha. Ok, perfecto, mi Spider. Pues yo mencionando referente a lo que es el PlayStation 3, pues bueno, a partir de que mencionaron que iba a ser la reducción a $299 allá en el vecino país del norte, en Estados Unidos, pues las ventas se han incrementado bastante. Ha habido un comunicado por parte de la gente de Sony que sus ventas han incrementado a un 999%. Así que si lo volteamos... Sí, claro. Así que si volteamos ese pinche numerito, a mí se me hace que el chamuco está involucrado en ese pinche número. Así que si todavía no tienes un PlayStation 3, vives cerca de la frontera, o estás esperando una rebaja aquí de Sony México, que la verdad no la esperes, pues sé parte de ese numerito y que se vuelva a un 1000%. Y bueno, la siguiente nota, Lordi, ¿qué hay? Bueno, te comentábamos por ahí en las notas de Megalan Games, pueden entrar a checarlas, que ya se viene trabajando desde hace tiempo en la tecnología 3D para videojuegos, como ya ven que se ha estado dando boom ahora en el cine de nuevo con el regreso del 3D, y pues parece que el primero en dar el salto va a ser el PlayStation. Se ha mencionado por ahí que quizá para el próximo año estén ya implementando el 3D en los juegos vía unas pantallas especiales. Está trabajando la gente tanto de Sony como de Panasonic. Entonces, se maneja que esa tecnología sea a través de unas gafas que ya no implementan el clásico superposición de imágenes azul y rojo, sino que únicamente seguirás viendo la imagen tal cual es, y si te pones tus gafas podrás disfrutar de ellas hasta en 3D. Como en el cine, ¿no? Así es. El PlayStation 3, mencionando nuevamente a esta consola, ha tenido ciertos problemas con el firmware número 3, la versión 3.0, que es prácticamente su software interno del PlayStation. Bueno, ¿qué problemas han sido? La compañía Naughty Dog, creadores del juego de Uncharted, han mencionado que el juego se atora, bueno, sus usuarios, el audio, tienen fallas de audio, la conexión, los controles no se conectan a la consola, no los reconoce, y pues bueno, ya van en una versión 3.0 y pues ya se están pareciendo a Windows Vista o a versiones anteriores de Windows. Así que pues yo creo que van por buen camino la gente de Sony. Y actualizaciones todos los días, así como esta que tengo aquí. Algo así. Pura nota de PlayStation. Les vamos a comentar sobre el evento de Aldea Digital que se estará llevando a cabo en el Palacio de los Deportes el próximo día 10 y hasta el día 13. Aldea Digital, por si no saben, es básicamente una super LAN party donde tú puedes llegar con tu computadora y compartir lo que sea, música y lo que quieras. Y pues aparte de eso, va a haber conferencias y torneos de videojuegos y muchas cosas de los que nos puede interesar a la gente gamer o geek o como se quieran decir. Y por supuesto, para oye, todos ustedes, que... Megalan, mande. ¿Sí? Antes de que me enteres, es obvio que vamos a estar nosotros ahí, bueno, algunos de nuestro equipo vamos a estar ahí, pues ya sabes que somos un buen. A eso. Pero esa fregadera suena como madre del futuro de Age of Empires, cabrón. Es así como de, oye, bienvenido a mi aldea digital. Mi aldea digital, ahí conmigo. Lo que se escucha todavía más así es que si tienes tu boleto para disfrutar de todo el evento, te conviertes en un aldeano. Entonces, y sí, así como que yo soy aldeano. Yo soy aldeano de la Lordi Mex, bienvenido. Van a ir a cazar jabalíes y todo. Sí, yo creo. Pero vamos a hacer una fogata. Vamos a hacer una fogata y vamos a contar historias, yo creo. Ay, están embarazados. El día que me cayó un virus en internet. Si tienes tus virus, también puedes llevar a compartirlos a la red digital. A esa gran velocidad, todos bueno, van a tener. Que es lo que propiamente vamos a ir a hacer el staff de Megaline Games. No, sí vamos a estar por ahí en la área digital, varios de nosotros del staff, y pues les estaremos trayendo todas las notas de lo que esté sucediendo ahí al momento. Y creo que se tiene planes también de hacer un show en vivo, un stream, para que estén siguiéndonos. ¿Cuándo? Recuérdame, por favor. A partir del día 10 de septiembre y hasta el 13. si eres aldeano, pues obviamente puedes ir a acampar ahí, o sea, quedarte los 4 días en el paseo de deportes sin bañarte ni nada, y va a estar muy bonito todo eso. Guácala. También visitantes, ¿no? O sea, hay pases de visitantes, el costo baja. Como pase de visitante, obviamente puedes ir y disfrutar de algunas de las cosas que va a haber, algunos torneos de videojuegos y cosas más leves, pero no puedes entrar a esta zona donde está toda la gente con sus computadoras si vas como visitante. Y va, bueno, pues lo bueno es esto, esa zona, ¿no? Porque aparte se maneja que va a haber una conexión a internet de 10 gigas, con lo que nada más imagínate cómo va a estar el tráfico ahí, el torrent, todo lo que da. ¿El tráfico de qué? Pues de información, de archivos. Uy, qué divertido. Pero pues bueno, vamos por ahí. Bueno, yo quiero estar ahí, tengo mucha lana. Pero bueno, siguiendo con los temas, por ahí unos usuarios de Twitter nos pidieron, y ahora pasando un pajarito por aquí, nos pidieron que diéramos nuestros 5 juegos favoritos de Xbox 360, PlayStation 3 o Wii. Entonces, pues, no sé, Spider, empieza tu pequeño listado. Bueno, como saben, pues, la única consola que tengo de nueva generación es el Xbox 360. Y para mí mis favoritos han sido Bioshock, Assassin's Creed, obviamente los Gears of War 1 y 2, Wolverine's Orígenes y el recientito del Batman Arkham Asylum. ¿Y jugamos? Hasta ahorita, perdón, ha sido Assassin's Creed. Me gustó bastante la historia. Es algo así diferente por lo de los templarios y ese tipo de cosas, ¿no? El segundo fue Bioshock, que está bueno. Eso de combinar las armas, mejorarlas, elegir entre salvar o cosechar a la niñita, pues eso también está chido. Me gustó bastante. Los catorrazos están buenos con el napalm y los perdigones y todo eso está bien chido. El otro que también me ha gustado es Gears of War, el 2, más que nada porque tiene el multijugador en local. El Gears of Lax. Gears of Black, mejor dicho. No, es que tiene multijugador local y aquí en casa no tenemos todos cuenta Gold. Entonces, pues, un localcito en locura, anexo de 300 puntos, 5 rondas. Pues igual, sí, aguanta un buen rato de juego. ¿El otro cuál era? No puede faltar y lo voy a comprar cuando salga la segunda parte de Call of Duty. Está buenísimo y está perrísimo en la dificultad veterana. Eso sí es de mis favoritos. No tanto en multiplayer, por lo mismo, otra vez, no soy tan vicio en línea y está chido. El otro sería, a ver, ya sería el último, ¿no? Creo que no, pues ahí se me acabó. Pues sería el primer juego que jugué para en mi Xbox, que sería el, ¿cómo se llama? Rainbow Six Vegas 2. Ese me lo acabé 3 veces, en normal, en media y en realista. Está buenísimo, los mapas. Tiene un paquete descargable gratis y los mapas están increíbles. Están bastante chidos, me acostumbré bastante a jugarlo. Y ese es de los favoritos. Ok, perfecto. Pues, referente a los míos, yo sí, en lo que es 360, Wii, PlayStation 3, pues en este orden es de mis favoritos, del número 1 al 5. Batman, el último que salió para ambas consolas, para el 360 y el PlayStation 3. El que tengo es el del 360, el Batman Arkham Asylum, que la verdad es un super juegazo. El que no lo haya comprado aún, pues la verdad no sé qué están esperando. Todos los Rock Bands en el apartado número 2. Soy un rock and rollero frustrado que nunca aprendí a tocar un instrumento musical hasta que Harmonix me dio la oportunidad de ser cantante o lo que yo quisiera. Obviamente el poder, nuevo juego, ¿no? Exactamente, el poder. Y bueno, el tercer lugar está un juego del Wii, que la verdad todos van a decir, ay, no mames. Pero sí, es el de Umbrella Chronicles, que la verdad es el único juego que tengo en el Wii. Ahí lo tengo arrumbado el Wii, en debajo de la cama. Así que si preguntan si todavía funciona, no lo sé. En el número 4 de la lista de Andrew Games está Grand Theft Auto 4. La verdad, criticarán mucho que escucho mucho reggaetón en Grand Theft Auto, pero ahí puedo ser el ojete que no lo soy en la vida real. Y el número 5, que está selladito y toda la cosa, pero ya tuve oportunidad de jugarlo en otra consola, es Metal Gear 4 para el PlayStation 3. Es un juego que la verdad, muy, muy padre visualmente. En historia, pues, la verdad, pues, solamente los fans yo creo que la pueden entender al 100%. Yo no soy de esos, sino solamente que lo disfruto. Así que esos son mis 5 juegos de la actual generación de videojuegos. Bueno, para mí yo no voy a poner así como que un orden en específico. Y la verdad ahorita pues me saqué la lista así como que de la manga porque no me acuerdo mucho. Obviamente los Gears, que sí, ya los mencionaron, tanto el 1 y el 2, sobre todo el 2. Luego me iría a los juegos de peleas porque yo creo que es mi género favorito. Los juegos de peleas son los que más me gustan. Y mencionaría tanto Soul Calibur 4 como Street Fighter 4 en cualquiera de las consolas. Yo con eso llevo 3. Luego diría que Little Big Planet, me gusta mucho ese juego de PlayStation 3. Y por mencionar uno de Wii, yo diría que el Mario Kart Wii, porque se me hace que es el único, a la fecha, el único juego de Wii que se disfruta bastante si lo juegas en línea. Porque ni siquiera esta cosa que sacaron después, ¿cómo se llama el first person shooter? El de Conduit. Yo creo que no, yo creo que el Mario Kart Wii es el juego chido para jugar en línea de que tiene Nintendo Wii. Y esos serían mis 5 juegos. Oh, perfecto, ¿a qué vamos? Perfecto, un poco de variedad, ¿no? Un sí poco es de variedad. Si yo pudiera dar mi top 5 de los juegos de nueva generación, obviamente considerando que pues yo tengo mi consola Xbox y tengo mi Wii, y obviamente por ahí arrumbado, porque no lo acepté, PlayStation 1, porque hasta ahí llegó la nueva generación en mi casa con Sony. Hasta ahí llegó. Pero bueno, listado, digo, sin particular orden, pero dando obviamente jerarquía. En el lugar número 5 tengo yo al más que bueno Battlefield Bad Company, que para mí fue un juegazo, juegazo. Me encantó la historia, me encantó el multiplayer, me encantó todo. Espero con ansias el 2, que ya viene en el 2010. En la posición número 4, obviamente, sí. Odio hacia la gente, iría con un poco de Halo. Halo 3 fue de los mejores juegos. Bueno, prácticamente creo que el mejor juego que puse en mi Xbox nuevecito. Abrí con un hermoso Halo, así bien bonito. Y eso, digo, sin contar obviamente que la campaña está bonita y el multiplayer es hermoso. Es un muy buen juego. Es un muy buen juego. A mí me encanta Halo 3. Me encanta, no saben. Hijos de su madre, los voy a matar ahorita que salga, cabrón. En la posición número 3, déjenme decir mis pinches partes, cabrones. Gears of War, la versión 1 y 2. No me ataquen, no me ataquen. No me ataquen. Es libre esto, es libre, la versión 1 y 2 de Gears of War me encantaron, obviamente en exclusiva de Xbox. Me encantó la historia y el multiplayer obviamente del 2 es una relativa, ya está muy lagueado. En la posición, ay, ya me olvidé que ya, la posición número 2, ¿no? Así un poco de ¿cómo se llama? Tributo al Wii, yo iría con The Legend of Zelda. Me encantó el nuevo juego, ¿no? Me divertí mucho, como es costumbre. Y obviamente la posición número 1, juego selecto de la casa Punisher, está Call of Duty 4, Call of Duty World of War, y obviamente próximamente estará Call of Duty Modern Warfare 2. Para que la vean, muchachos. Bueno, eso fue el top 5 de su 5 editores principales, o en este caso los que estamos disponibles ahorita para grabar. Siguiendo con la sorpresa, tenemos que la reseña de Rock Band Beatles con mi estimado amigo y colega Andrew. Rífale, brother. Yeah, papá. Rock Band, The Beatles. Para empezar, pues bueno, podemos mencionar que es un grupo de Inglaterra de los años 60, conformado por George, Ringo, Paul y John Lennon. Cuatro personalidades que en esa época, pues bueno, tuvieron grandes éxitos. Que la verdad, yo creo que si todos ustedes gamers jóvenes les preguntan a sus padres, probablemente identificarán al grupo The Beatles. Y obviamente si sus padres les inculcaron algo de música, pues yo creo que varios de ustedes sabrán a qué me refiero cuando digo que The Beatles es de los mejores grupos del siglo pasado, que van a permanecer por mucho tiempo más. Pues bueno, a darle. Rock Band The Beatles fue desarrollado por la gente de Harmonix, que son dueños de la marca Rock Band, Apple. Y no se preocupen, no estamos hablando de Macintosh, sino del sello discográfico de los Beatles, Electronic Arts, de las compañías que les están metiendo mucho varo a nuevos proyectos, y MTV Games. Las plataformas en las cuales pueden encontrar este videojuego es el Wii, el PlayStation 3 y el Xbox 360. Y pues bueno, aquí va una cierta advertencia para todo aquel que mencione: oye, este juego estará bueno, sí o no. Pues bueno, no vamos a compararlo con los Guitar Heroes, que han salido especiales de algunas bandas, como el de Aerosmith o Metallica, porque la verdad, nada que ver. Metallica sí tuvo algo interesante, ya que el grupo estuvo participando, pero nada más contaban con 24 rolas de este grupo. Pero, ¿qué tiene The Rock Band, The Beatles, comparado a estas versiones de la competencia? Pues que cuenta con 43 rolas desde un inicio en el videojuego. Una descargable, que es She Loved You, y obviamente dos álbumes que próximamente van a poder bajar en el DLC. Pero bueno, hablando del modo de juego. Si alguno de ustedes ya cuenta con algún juego de música, musicales, tipo Rock Band o Guitar Hero, pues estamos hablando de lo mismo. Solamente que aquí las primeras tres fases del videojuego, en The Beatles, Rock Band, pues es el clásico. Tú estás en el grupo, estás cantando 3-4 rolas y tienes un público que la verdad no es tan eufórico como las versiones de la competencia. Aquí lo interesante sea que a partir de la cuarta fase, cuando el grupo está en su auge en 1965, pues se meten al estudio a crear rolas que probablemente muchos actualmente dirán que son de puñales, de gays o lo que sea, porque los nombres como Yellow Submarine, Lucy in the Sky on the Diamond, cosas así por el estilo, pues van a decir nada que ver. Y en los videos, que al iniciar la canción y al estar en el estudio, tienen un detalle muy interesante, ya que al comenzar la rola están los cuatro integrantes del grupo tocando y cantando, pero hay una transformación en el ambiente que te lleva al universo de los Beatles, que la verdad está muy muy chingón, muy muy chingón. La verdad, en lo que es el modo historia, que es el que estoy mencionando, es prácticamente desde que iniciaron en uno de los antros de la caverna allá en Inglaterra, y obviamente hasta que terminan con la rola The End en una azotea en el último concierto que tuvieron los Beatles. La verdad está muy padre, ya que cuenta con mucha información que vas desbloqueando conforme vas pasando las fases del videojuego. Y pues bueno, tanto son imágenes y videos. Así que si ya son conocedores de los juegos, tanto en cualquier versión, sea en batería, bajo, guitarra, o les gusta cantar, les recomiendo colocarlo en un nivel más bajo al que están acostumbrados para poderle sacar el provecho al videojuego. Y me refiero a sacarle todo el contenido exclusivo que trae, que la verdad vale mucho la pena. Un dato curioso: los virus, que como todos saben, se escribe V-E-A-T-L-S. Y su primer disco cuenta con doble T. Imagínense esa falta de ortografía allá en Inglaterra. Obviamente ese disco es de colección y vale bastante. Son cosas que el videojuego te regala y que están muy interesantes. Los desafíos que cuenta con el videojuego, pues prácticamente es lo mismo que el modo historia, solamente que es para desbloquear otras secciones del juego. En lo que respecta a mi calificación, yo le doy un 9. Y le doy un 9 porque solamente cuenta con 44 rolas. La verdad, yo ya estoy acostumbrado a que un videojuego musical debe de contar con más de 80. Y pues bueno, así es, caray. O más, exactamente, o 100. Y como comento ahí en Megaland Game, la página de internet, yo creo que muchos han mencionado que ya los videojuegos los van a vender por partes. Y pues bueno, yo creo que ya nos los están vendiendo por secciones. Un ejemplo es este juego, cuenta con 44 rolas, que yo le manejo, que es un 50% de lo que ya estamos acostumbrados, y nos la van a dejar caer con el famoso DLC de dos álbumes. Así que pues bueno, a darle. Rock Band The Beatles es una compra segura a mi punto de vista. Cuesta 999 pesos este próximo miércoles 9 de septiembre. Y si quieren comprar 9 del 9, que la verdad no sé si están ahí compinchados con Satanás, ¿verdad? Si volteamos ese numerito, pero bueno, si quieren comprarse el set completo, señores, y les sobran 5,000 pesos, como el buen Puncher, que muy probablemente es, pueden comprarse el set completo. Así que pónganle ojo al set que probablemente Electronic Arts va a realizar aquí en México. El Bill Benny yo creo que va a traer algo interesante. Va a incluir el Rock Band 1, el set completo, con los instrumentos, y me imagino que a un buen precio con el Rock Band The Beatles. Así que échenle ojo ahí a las tiendas locales. Y pues ampliamente recomendable este juego. Familiar y solamente para conocedores. Si eres tú un gamer que no sabe nada de Beatles, pues la verdad no sé por qué estás escuchando esta reseña. También va a haber torneo en la aldea, güey. Ah, sí, imagínate, sí. Si me lanzo. Ah, ya les llevas tiempo de vuelta, güey. Claro, ya está, oye, en un 80%. Sí. Y ahorita Ringo se avienta, brother. Ahorita brinca, me está tocando brinca. ¿Para qué veas más que cabrón soy? Pero bueno, Andrew, gracias por tu reseña. ¿O ya quieres agregar algo más? No, nada. Solamente mencionando que es un juego estupendo. Que solamente va a ser reconocido y valorado por la gente que mínimo sabe qué son los Beatles o conoce una o dos canciones. Perfecto. Entonces ahí Andrew le dio un 9. Ya nosotros los mortales lo probaremos después, yo hasta octubre, porque tengo una tienda que no nos da un poco de dinero aquí, y no va a mencionar su nombre, anda diciendo que viene la edición especial hasta octubre, entonces bueno, voy a tener que esperar un mesecito, pero bueno, mínimo voy a jugar con la guitarra réplica de Paul McCartney, como ustedes, pobres diablos. Pero bueno, vamos con los saludos. Un saludo a, obviamente, los editores nuevos, en especial El Hueso, ¿no? ¿A quién más quieren agregar los saludos? Pues no, para Bicho y para el fan número uno de este podcast, que nos manda saludos siempre, el buen ex-editor Cero. También nos manda saludos. El bote pateado. Benny nos manda saludos. Más unos Limón, cuando nos vemos. Nos manda saludos Bonji. Nos manda saludos PlayStation. México. Steve Barmer nos manda saludos. Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos dijo: Megalan Game es lo mejor del mundo. Él no puede meter yo 3 goles. Nos dedicó el primer gol. Obviamente. Sí, manda saludos también por ahí. El Master Chief anda de vacaciones ahorita. Y también nos manda saludos. Bueno, pues mandamos saludos a toda la banda. Felipe Calderón. Ah, sí, el presidente dice, ¿qué onda? Que para que les va a incluir en su siguiente informe de gobierno, una página realmente emprendedora y en decadencia. Oh, y un saludo al buen Megaline. Jefe, a ver cuándo te vienes aquí a platicar o a mínimo a derrochar estilo. Pero bueno, esos fueron los saludos. Obviamente les damos el recuerdo de que tenemos Twitter. Nos pueden buscar como @Megaline_Games. Lo repito, @Megaline_Games. Nos agregan, les damos las notas. Y también nos pueden buscar ahí a los editores, que todos estamos aquí en Twitter, ¿verdad? Sí. Todos estamos en Twitter. Así es. Menos el Spider-Sarp. Pues ya sabes que no hay luz en su casa para esas cosas. Antisocial. Antisocial. Trácala. También tenemos Facebook. Mentira. Facebook, ahí lo tenemos. Y nuestro buen amigo Lordimex, que finalmente está con nosotros. Aquí presente. El Facebook y el Twitter. Así es. Hace de todo el mendigo cabrón. Y tenemos también mail. ¿Cuál es el mail? ¿Cuál es el mail? podcast@megalinegames.com. Lo repito, podcast@megalinegames.com. Nos mandan un mail, lo cagamos de risa, tal vez lo decimos, tal vez no lo decimos. Es obvio que no nos vas a mandar. Si nos mandas, gracias. Si no, pues la verdad, te lo paso por el arco. Pero bueno, un saludo a todos y recuerden siempre comentar en las notas. Ahora sí me voy a ahorrar yo en la despedida, ojete. Siempre comenten en las notas, ¿ok? ¿Sí? Tú que estás ahí escuchándome hasta atrás del cuarto, comenta en las notas. ¿Perfecto? Es que chingas a tu madre. Comenten en las notas, no mamen. Pero bueno, este fue el Megaline Game Show, episodio 12. Chachos, despídense. Si quieren. Adiós, ya. Échate uno de los Beatles. Bye. Adiós. ¿Vamos a cantar o no? Bye bye. Sí. Dale, me quedaría contando su. She loves you, yeah. Sí, yeah, yeah. She loves you. She loves you, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, the submarine. Yeah, the submarine. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You yeah, say submarine. Hi. Bye. You say hello. Hello, hello. Satisfaction. You say. And I say go, go, go, go, tum, tururum, tururum, tururum. Eso fue como cumbia. Oh, no. Ya le corté. Era obvio, ¿no, güey?